imbécil. ¡Otra vez estás haciendo eso! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Pero sos tonto, vos! Paremos con el maltrato infantil. Insultos, amenazas, desprecios, humillaciones, críticas, burlas o aislamientos. El maltrato infantil psicológico causa deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño, niña o adolescente. En sus primeros años no puede desarrollar adecuadamente el apego y en los posteriores se siente excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. El maltrato infantil es intencional, por eso quien lo comete es responsable. El maltrato infantil no afecta solo a niños y niñas, sino a toda la familia. Si conoces de alguna situación de maltrato infantil, no te quedes callado. Denuncialo al 102, podés hacerlo de forma anónima. Educalo sin insultos, sé paciente. No lo amenaces, amalo sin violencia. Esta es una campaña de Radio La Mosquitera y el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Con la vida de los niños no se puede jugar, piénsalo, piénsalo, no se puede jugar. Sueños de chocolate. La cultura del terror, Eduardo Galeano. El colonialismo visible te mutila sin disimulo. Te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. El Mañanero. Muy bien, señora, muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Y ahora rápidamente nos vamos a ir para exteriores, porque acá cerca en la calle Génova está nuestro compañero Darío Figueroa con una situación que se ha producido ahí. Darío, ¿andás por ahí? Sí, Tato, ¿cómo le va? Buen día, estamos acá con los vecinos y vecinas de la calle Génova. Mucho se ha dicho en los portales, los distintos medios, pero bueno, nos acercamos a conversar con los vecinos y cuál es la situación que están viviendo. Han ocupado un terreno que estaba acá baldío, obviamente nos comentaban acá fuera de aire que, bueno, reclamando la presencia del Estado y que se solucione la vivienda, el tema de vivienda, pero bueno, vamos a hablar con Ricardo un poco, que nos cuente lo que la situación. Venga, ¿su nombre? Carol Zaira. Caro, bueno, Caro, ¿cuál es la situación que han vivido hasta ahora? ¿Cómo están atravesando este momento? Bueno, mira, nosotros ayer asentamos acá porque ya habían asentado en el barrio anterior. El tema es que nosotros también necesitamos vivienda. Somos muchas familias las que estamos. Vino ayer dos policías, vinieron de civil a decirnos de que esto es un barrio, esto es comprado por la policía, pero ya hace más de 50 años que esto está desocupado y necesitamos que esto se ocupe, porque esto es, ¿a qué se atiende? A la delincuencia, a un montón de cosas que nosotros no queremos. Entonces, queremos que esté ocupado por gente que necesita una vivienda. Entonces, necesitamos que esto se ocupe, que la municipalidad o de quien sea esto, o el gobierno nos ubique, o esto sea sacado, este baldío. De muchas formas, son muchas familias las que necesitan, entonces necesitamos sí o sí de que el gobierno nos dé una respuesta. Porque ayer vinieron dos civiles y nos dijeron de que nos iban a mandar gendarmería, la municipalidad, y ninguno se presentó, ni la policía se ha presentado todavía en este momento. Claro, ¿cuánta familia ahora? Bueno, en este momento hay mucha gente. ¿Cuántas familias están reclamando esta solución, esta presencia del Estado, del municipio, de la sociedad también, ¿no? Y hemos logrado ubicar nada más que 70, 60, como muchas familias. Pero somos muchísimas más, hay muchas familias que no tienen casa, somos más de 150 familias que necesitan y no podemos hacerlo en un 5x5, meterlos a todos, ¿me entiendes? Porque todos necesitamos y hemos logrado nada más que ubicar a esas 70 familias y las otras demás necesitan también. Obviamente que el tema de vivienda, recién nos comentaba acá un vecino que ya no se puede seguir pagando alquiler, ya es imposible seguir pagando alquiler, ya y el costo de vida es cada vez más alto. Todos tenemos hijos, 3, 2, 4, hasta 5 hijos, todos alquilamos, pagamos más de 4.000 pesos por alquiler, como mínimo 2.000, 3.000 pesos por alquiler, y es mucho, y con niños no nos dan alquiler tampoco, no nos quieren alquilar con niños, si no tenemos buenos sueldos, no tenemos alguien que nos apañe, que nos respalde, no nos dan alquiler. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Eso, necesitamos una vivienda. No, nosotros no lo estamos pidiendo gratis, nosotros lo vamos a pagar. Nosotros no queremos nada gratis del gobierno, nosotros lo vamos a pagar, pero queremos que esto se ocupe y que nos ayude a nosotros también para que una solución para tener una casa a cada una de estas familias que las necesita. Claro, ¿no? Recién decía que, bueno, se acercaron dos civiles que ellos decían que eran los dueños del terreno o algo así. Sí, eran dos civiles que diciendo, trayendo papeles, nos mostraron unos papeles que decían que tenían comprado hace 4 años, dice que compraron ellos, pero que la municipalidad todavía no les ha dado una solución para que ellos se vengan a hacer su casa acá. Yo no sé por qué, si hay deuda, hay rumores que hay deuda del gobierno, que no pueden hacerse acá los policías. Entonces por eso ellos vinieron y a hablarnos bien y a decirnos que nosotros no salgamos porque no nos convenía estar acá, porque ellos nos iban a mandar a gendarmería. Bueno, Tata, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí, atentamente y muy preocupado por lo que está sucediendo. ¿Cómo están las cosas ahora, en este momento, por allá? Está todo muy tranquilo, los vecinos están organizando. Hoy al mediodía nos contaba uno de los vecinos que van a hacer una reunión, bueno, para seguir organizándose y ver cómo es el tema. Pero le vamos a pedir a algunos que nos los comente, a ver si alguno quiere comentar. Que iba a venir infantería y gendarmería, dijeron. Que ¿quién les dijo eso? Y toda la gente que se metió en los otros barrios, hasta los mismos policías, te lo dicen. Que si no nos íbamos por las buenas, lo tenían que hacer por las malas, y no es así la cosa. Tenemos muchas personas embarazadas, con hijos, y que van a venir y van a hacer los problemas con nosotros, que tenemos gente con hijos, que sabemos que no podemos pagar un alquiler, que de pedo llegamos a comer, porque de eso, como a ellos no les importa, estamos todos los vecinos, es importante que tengamos casa. También, bueno, no están reclamando de que nadie se les acerque, sino que están reclamando también que se acerque el municipio, se acerque el Estado para, ¿no? Sí, dijeron que iba a venir el municipio, que iban a poner la denuncia, pero hasta ahora no ha venido ni el municipio, nada. Y queremos gente que venga y que se preocupe por toda la gente que tiene hijos, que necesitamos la casa, porque no tenemos, aunque sea ni para comer, que tenemos que andar pagando para el alquiler. Y a nuestros hijos, ¿qué le damos? Bueno, Tato, no sé si, bueno, esa la, si quiere comentar algo más acá a los vecinos, bueno, vamos a estar informando cuál es la situación que están atravesando acá en la calle Génova, con la ocupación, bueno, de un lote que es muy, muy grande, de un terreno que es muy grande, y bueno, los vecinos acá reclamando obviamente presencia del Estado provincial, municipal, para, bueno, solucionar un tema, un derecho básico que es el derecho a la vivienda, ¿no? Tal cual, se me ocurría, ¿no? Pensaba mientras los escuchaba, que parece que lo que no va a ir el IPB, no va a ir Acción Social, va a ir Gendarmería, ¿no? ¿Cómo resolvemos los problemas? Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay que me parece, si el mensaje llega a algún lado, empezar a acercar el Estado y a brindar un poco la solución a la más de 70 familias que están en este momento, bueno, no tomando un terreno porque sí, sino tomando un terreno porque quieren una vivienda digna, ¿no? Hay muchas familias, muchos niños, bueno, como decían recién. Bueno, esperemos que se pueda resolver bien para los vecinos, y pronto además, porque se viene el invierno, no es así nomás la cosa. Darío, bueno, Tato, cualquier cosa nos comunicamos. Dale, muchas gracias por tu informe, un abrazo grande y estamos atentos. Cualquier cosa tenés prioridad. Abrazo, chau. Chau, chau. Ahí estaba nuestro compañero Darío Figueroa, desde acá, desde la calle Génova, contándonos el panorama, ¿no? La verdad que eso, ¿no? Lo que decía sobre el final. Pensar que debería estar llegando Acción Desarrollo Social, debería estar llegando el IPB, ¿no? Posiblemente, y no Gendarmería. Me parece a mí. es una apreciación de cómo resolvemos las cosas, ¿no? Que por ahí soy medio exagerado, tal vez. ¿Qué será? Bueno, muy bien, señoras, señores, señoritas y señoritos. Le ponemos un poquito de música a la mañana. Denle un poquito de música y ya seguimos con más Mañanero Informativo. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo.